¿Cuál es la estación de esquí más barata de toda España? Hola querido escuchante, soy Margot. Bienvenido a este programa sobre esquí y patrocinado por la mejor tienda online de artículos de esquí o para esquí, y que vas a poder encontrar todo el material que puedes necesitar para practicar este maravilloso deporte. Paraesquí.com es una tienda en donde encontrarás regalos también para amigos amantes de este deporte de nieve, que seguro que le van a gustar, y podrás encontrar también ropa y material específico, así como artículos de montaña. Todo lo que no te puedes ni imaginar, pero que te va a facilitar tus días en la nieve. Paraesquí es una tienda que te ofrece como ventaja comparativa frente a toda la oferta que vas a encontrar en internet con productos de este tipo, una exclusividad, porque es una tienda totalmente especializada. El material ha sido específicamente seleccionado para esta disciplina, que es el esquí alpino, y además por alguien a quien le gusta mucho este deporte. Si te gusta hablar de nieve, si vas a iniciarte en el esquí, si te gusta el esquí, estás empezando a pensar en ir a esquiar este invierno, suscríbete a este podcast, porque te voy a hablar de esquí, de la técnica, de los materiales que se pueden utilizar y de cómo puedes mejorar tu técnica para esquiar. Sin más, pasamos al artículo de hoy. Con 51 euros de precio medio por persona y día para el forfait, y además el alojamiento, esta estación tiene los precios más baratos y 25 kilómetros de superficie esquiable según un estudio. Estamos hablando de Valgrande Pajares, Asturias. Solo 51 euros incluyendo forfait y alojamiento por persona. Es la más barata de España. A su vez está también la de Fuentes de Invierno, porque normalmente están unidas las dos en el forfait, y aunque no están ellas cerca, sino que hay una distancia entre una y otra de aproximadamente 40 minutos, sí te permite esquiar un día en una estación y al día siguiente en la otra. Por otro lado, Sierra Nevada, que está en Andalucía, o Masella, que está en Gerona, y Astún en Huesca, son las tres estaciones de esquí con mejor relación calidad-precio de España. Tengamos en cuenta que los kilómetros que ofrecen esquiables son mucho más. En concreto, la estación de Sierra Nevada obtiene una puntuación de 10 en calidad-precio, con un coste por día de 134 euros, que tiene además una superficie esquiable de 107 kilómetros y el coste por kilómetro de pista sería de 1,26 euros. A continuación, Masella y Astún tienen una relación calidad-precio de 4,8 y 4,31 respectivamente. El coste por día es de 97 euros para la estación de Gerona y 88 euros para la de Huesca. También la superficie esquiable de Masella es de 74 kilómetros y la de Astún de 50. En cuanto a los precios más baratos, en 25 kilómetros de superficie esquiable, la estación de Valgrande Pajares lidera esta lista con 51 euros. El podio lo completan las estaciones también de Valdezcaray en La Rioja, con una superficie esquiable también de 25 kilómetros, y la Sierra de Béjar en Castilla y León, con una superficie esquiable de 27 kilómetros, por 53 euros y 59 euros por día respectivamente. En este ranking cierran el top 10 San Isidro, Alto Campó, bueno, San Isidro está en León, Alto Campó en Cantabria, La Pinilla en Segovia, Spot Esquí en Lleida, Port Ainé en Lleida, Poitaúl en Lleida y Port del Comte. Y entonces, ¿cuál es la estación más cara? Esta temporada de invierno, el complejo de esquí más caro lo encontramos en el Pirineo catalán, donde Baqueira Beret destaca como una de las estaciones de esquí más grandes y completas de España, con un precio medio por persona y día de 160 euros. Sierra Nevada ocupa la segunda posición entre las estaciones de esquí más caras de España, con una extensión esquiable de más de 100 kilómetros. Esta estación de esquí está a 134 euros, mientras que Aramón-Formigal, en Aragón, se encuentra un poco por debajo, con 132 euros y 137 kilómetros esquiables. Las siguientes estaciones más caras de mayor a menor son Gran Valira, en Andorra, Valnor, en Andorra, Panticosa, Huesca, Cerler, Huesca, Masella, Girona, La Molina, Girona y Astún, Huesca. Como experiencia personal os diré que estuve recientemente en Baqueira y también estuve hace varios años en Formigal. Personalmente prefiero Formigal, me parece que es una estación mucho más moderna. En cuanto a Andorra, que también me encanta y las incluiría como las estaciones mejores que hay para los que estamos en la península y no queremos coger aviones, diría que Andorra es una maravilla porque con el Forfait de Andorra puedes ir a cualquiera de las estaciones del país. Es una maravilla. Muchas están unidas, como es la zona de Paz de la Casa y todo ese sector, y después hay otras que están en Ordino, y después hay otras que están en donde está Paz Alensal. Pero si tú vas en coche, te puedes cambiar de estación cada día, y para mí eso es una delicia, es lo más divertido que existe. Si tú también te mueres por esquiar y esta temporada no sabes a dónde ir, elige la que no conozcas. Para mí lo importante es conocer pistas nuevas, paisajes nuevos. De todas formas, no olvides visitar nuestra tienda online para esquí.com porque está especializada en material de esquí para no olvidar nada en tus próximas bajadas por la nieve. Gracias, querido escuchante, por haber llegado hasta aquí. Espero haber podido entretenerte con este programa y haber satisfecho tu interés sobre el esquí. Te invito de nuevo a visitar nuestra tienda online para esquí.com, donde puedes encontrar el material que necesitas específico de esquí. Seguiré publicando muchos artículos en este podcast sobre nieve y sobre la técnica para realizar el esquí. Hasta el próximo programa.